que ahora mismo ven cómo su casa, cómo sus tierras, cómo su colegio. No sé si a ustedes les ha impresionado, pero a mí sí, escuchar a la directora de una unitaria con sus niñitos, sus 25 niños, que dice, bueno, pues habrá llevado tantos recuerdos y tantas cosas que teníamos allí. Voy a saludarla ya. Psicóloga Alicia Pérez Bravo, muy buenos días. Hola, buenos días. Alicia, ¿cómo ayudamos a aquellos que ahora mismo ven en este volcán, pues, el fuego que se lleva por delante todas sus pertenencias? Pues de las personas que están aquí en el fuerte, en Breña Baja, pues están unas 250 personas y muchos de ellos pues son personas mayores dependientes. Y bueno, hay situaciones de crisis de ansiedad por la situación, es lógico. Como tú bien dices, son personas que pues que han perdido su casa, que ya son conscientes de que han perdido su casa, que lo han vivido. Y no es fácil sobrellevarlo, con lo cual, bueno, pues en general las personas están bastante bien dada la situación, pero sí que tenemos pues momentos y personas que según van tomando conciencia o van reaccionando, pues están teniendo pues, momentos de crisis o de situaciones de angustia o de shock, así que las reacciones son diferentes. Ay, la verdad es que dices, pierdo la casa, pierdo esa finquita que tenía tan bonita, que había labrado, que estaba hasta para vendimiar las uvas, tantas cosas, pero claro, extrapolar ahora mismo lo que es ese sentimiento a tendrá usted una nueva casa, le van a facilitar para que pueda tener otro tipo de terreno, ¿eso quita la angustia o ese miedo al bien tangible al que nos agarramos, Alicia, no se quita con nada? Hombre, yo creo que no podemos decir lo que no sabemos. Si nosotros no sabemos las soluciones que va a dar la administración para las personas que lo han perdido todo, con lo cual tampoco podemos darle ese tipo de esperanzas porque no son reales y no podemos decir a las personas cosas que no sabemos con certeza. Lo que hacemos es intentar sobrellevar cada momento y en cada crisis y en cada situación y cada problema, pues minimizar, digamos, el problema, reducirlo lo más posible, no minimizarlo en quitarle valor, sino reducirlo para poder afrontarlo, ¿no? Es decir, cada pequeño problema, es decir, ese gran problema que ellos ven ahora mismo, intentar ver o generar como fraccionarlo para poder ir a cometer y ir acometiendo cada uno de ellos en la medida posible, porque si lo reducimos y hacemos cada uno en diferentes partes, pues podemos ir afrontando esas pequeñas parcelas, porque a nivel global toda la situación es inabarcable porque y dura. Vamos, la situación es desbordante para las personas, ¿no? Déjame que te pregunte por los más pequeños de la casa, porque que viene el coco, pues resulta que el coco no sabemos ni quién es, las galletas de coco es lo único que conocemos, pero que viene el volcán, sí. Que baja el volcán, ¿existirá en los niños que ahora mismo tienen esas edades para todavía no comprender las cosas algún miedo al volcán, Alicia? Pues yo, vamos, no te sé decir, de lo que veo aquí, de los que están aquí en el fuerte, que hay algunas personas que tienen familias y tienen esos niños y niñas que están por aquí, están bien, así que están totalmente inconscientes de, digamos, de la gravedad que le pueda pasar a sus casas o a sus viviendas. Y yo creo que más allá de que han tenido que desplazarse, que están viviendo ahora en el fuerte, yo creo que no están sufriendo ningún tipo de situación de estrés, ni de ansiedad, ni ninguna expectativa negativa, sino, bueno, una situación diferente, es algo que bueno, ha cambiado su vida y a veces pues incluso pues puede ser divertido para ellos, ¿no? La verdad es que muchos nombres están llegando, pero esa del ternerito lo mismo le gusta a los niños, por lo de cabeza de vaca. Alicia Pérez, a ti y a todos los psicólogos desplazados, buen trabajo. ¿Qué seríamos nosotros sin ustedes? Ánimo y a convencer a la gente que verdaderamente todo puede rehacerse. Un abrazo, mi niña. Muchísimas gracias. Antes de irnos a publicidad, vuelvo con Eric Pestano. Estás en otro punto y con otra perspectiva. Cuéntanos, compañero. Hemos vuelto a... Hemos vuelto al punto inicial, desde donde decíamos al principio, estamos disfrutando de un absoluto palco de este espectáculo natural. Vemos a nuestra izquierda el cono volcánico cada vez más definido en la cumbre de La Palma y toda la colada de lava que va bajando poco a poco en dirección hacia la costa. Lo estamos contando, lo estamos viendo desde primera hora, pero es que hasta este punto se han desplazado decenas de personas. Y estamos con Javi. Él no solamente se ha desplazado hasta este punto, sino que ha venido desde Madrid para ver este espectáculo prácticamente único en la vida. Javi, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sí, justo fue eso, que ayer estábamos pendientes, ya cuando empezaron todos los temblores en La Palma hace dos semanitas, yo se lo dije y lo dije a todo el mundo, le digo, si sale el volcán, ipso facto me saco un pasaje para verlo, porque quitando el drama de lo que está pasando con las casas, esto no deja de ser un espectáculo de la naturaleza. Y bueno, pues al final, cinco minutos después de que la autonómica puso las imágenes del volcán, yo me estaba sacando el pasaje. Oye, y así se... Sí. Sí, dime. Javi, ¿eres aficionado a esto de la vulcanología? ¿Eres estudiante de geografía o...? Estudiante, bueno, sí, profesor de geografía, aspirante a... Pero sí, siempre me ha gustado la geografía. Mi primo es profesor de geografía, otro amigo mío es profesor de geografía y siempre hemos hablado de los volcanes, de las bolsas magmáticas, de los tipos de volcanes que se dan en Canarias. A mí particularmente me gusta mucho. Vamos, ¿le pondrías nombre al volcán, Javi? Yo le pondría a lo mejor uno relativamente serio, que sería el nombre de la zona, ¿no? A lo mejor es de Cabeza de Vaca. Cabeza quizá, de Vaca. O Montaña Rajada, que es otra montaña que está por la zona. Uh-huh. Volcán y Montaña no sé, Rajada. Es que sabes que hay que hacer el hashtag para ver cómo suena y sobre todo para los recursos registrarlo. Y no le estoy dando ideas a nadie. Patentarlo. Patentarlo y registrarlo y todas esas cosas que hacemos cuando surge algo nuevo, cuando nace algo nuevo. Javi, ¿eres canario? ¿De qué isla? De aquí, de La Palma. De La Palma. Así te fuiste. Un abrazo. Gracias, Eric Pestano. Venga, hasta luego. Vamos un momentito. Muchísimas gracias por ti. Vuelvo contigo porque nos gustan los testimonios. Queremos saber cómo está la gente. La cara y la cruz de la moneda. 12 y 31. La cadena SER en Canarias se lo cuenta, lo vive con usted. Nuestro corazón hoy está en la isla de La Palma. Radio Club Tenerife, Cadena SER. Voy a hacer la compra. Te acompaño y así me paso a por la bombona de butano de Repsol. Además de las estaciones de servicio Repsol, ahora está disponible en muchos más comercios. Pues vamos, que seguro que la encontramos de camino. En Repsol estamos cerca de ti con la energía que necesitas. Tráenos tu bombona vacía y cámbiala por nuestra bombona de butano Repsol llena. Infórmate en Repsol.es. Playa de los Cristianos es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía. Su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Playa de los Cristianos es tuya, es nuestra, es Arona, Tenerife Sur. Porque el fuego no da una segunda oportunidad. Suinca, empresa referente en protección contra incendios con 27 años de experiencia. Instalamos y mantenemos todos los sistemas contra incendio. Infórmate en suinca.es y pídenos tu presupuesto sin compromiso. Suinca, te sorprenderemos. José, llego en 5 minutos. Pero si no estás en casa, ¿cómo hablas por aquí? Es que el equipo de Telconap me ha instalado un videoportero con conexión directa al móvil. Ahora puedo responder a la puerta desde cualquier lugar. Simplifica con Telconap. Soluciones integrales en telecomunicación. Más información en telconap.com. Telconap, con V al final. Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo, en Santa Cruz. Hasta el 26 de septiembre, solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, pechuga de pollo a 2 euros el kilo. Pechuga de pollo a 2 euros el kilo. Solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, en Santa Cruz, frente al intercambiador. ¿Necesitas reconocimiento médico para obtener o renovar tu carnet de conducir? En Gomermedio Olímpico podrás obtenerlo cómodamente. Estamos en Santa Cruz, en la calle Eliodoro Rodríguez López 32. Teléfono 922 20 25 28. Gomermedio Olímpico, tu carnet de conducir al instante. En Dormitorum sabemos que la mejor forma de probar un colchón es en tu casa. Por eso te ofrecemos 30 días de prueba. 30 días en los que podrás tocar, soñar, amar, descansar. Y si no te convence, lo cambias. Solo el líder puede darte todas las garantías. Confía en Dormitorum. Gente despierta. Yo compro huevos Campero. Granja Avícola El Valle, producidos y embalados aquí. Compra huevos con el código ES38. Yo compro Canario. Compro Kilómetro Cero. En Suinca, ahora más que nunca, trabajamos por tu seguridad. Expertos en instalaciones y mantenimiento en sistemas de protección contra incendios. Somos sinónimo de garantía y calidad. 27 años de experiencia nos avalan. Infórmate en suinca.es y pídenos tu presupuesto sin compromiso. Suinca, te sorprenderemos. Otra vez el ascensor averiado. Casi no subo la compra. ¿Otra vez? Llama a Inelsa Zener, especialistas en reparaciones y mantenimiento de ascensores. Trabajan con todas las marcas. Espera que lo busco. Inelsa Zener. Inelsa con S y Zener con Z. O entra en inelsazener.com. Inelsa Zener. Una gran empresa en la puerta de su casa. Información nos va llegando, la información nos va llegando poquito a poco. Hay que decir que ahora mismo la Capitanía Marítima de Santa Cruz de Tenerife, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, prohíbe la navegación en las zonas próximas a la erupción volcánica en La Palma. Atención a aquellos que tenían ganas de coger el barquito e irse a dar una vuelta, pues parece ser que no. La última hora, ¿dónde está la lava? Miguel Ángel Rodríguez, muy buenos días. Buenos días, estamos haciendo de correa de transmisión. Hace unos instantes, nuestro compañero en La Palma, Eduardo Cabrera, hablaba con Gustavo Concepción, concejal en El Paso, y le daba esta última hora. Gustavo Concepción, concejal del Ayuntamiento del Paso, ¿cuál es la situación hasta ahora? Pues acabamos de repartir los desayunos ya hace ratito abajo por la zona del barrio llanense de Todoque. Y la verdad que la lengua de lava se ha ensanchado un poquito. Está pues por el camino pastelero hacia abajo y próximo a todo, que todavía le falta un poquito para llegar abajo. Yo creo que como está el tiempo fresco, pues no se va a ralentizar un poquito, no está caminando tan fuerte como anoche, dado a las circunstancias meteorológicas, pero que va a llegar al pueblo, va a llegar seguramente. ¿No? Es muy probable que lo haga por abajo del centro de salud, un poquito más hacia abajo, donde está tal vez el minigolf, una zona por ahí. No me atrevo a aventurarme, pero es lo que parece apuntar a que suela botar por ahí. Hay que dejar claro que esa zona está evacuada, que no hay personas. Lo que preocupa son las infraestructuras, ¿no? Las viviendas, sí, cultivos. Evidentemente, son muchas casas ahí por ahí por abajo y infraestructuras importantes, o sea que esperemos que el tiempo refresque y que esa lengua de lava se ralentice lo más posible. Problema es que no solo es una cuestión del tiempo, esto hay que decirlo, lo han dicho muchos geólogos, muchos vulcanólogos. Al final lo que se va generando en esa colada de lava es una costra que se enfría en el exterior, pero por dentro la lava sigue circulando. Entonces es complicado, si no para de emitir el volcán arriba, que esa colada se pare automáticamente. Puede ir más lento, puede ir más rápido. Efectivamente, pero más lenta, y por tanto se pueden tomar medidas que ya veo, sí, que se han tomado perfectamente, que es la evacuación. Y hablabas, ¿no?, de lo de la navegación en torno a la zona del volcán. Vamos más o menos ahora a la perspectiva de por dónde puede ir la colada. Lo decía Mariano Hernández esta mañana, el presidente del Cabildo Palmero, también lo decía algún que otro vecino de la zona, sobre todo de la zona desalojada de La Bombilla. Uh-huh. Es probable que si la colada llega a mar a costa, lo haga en torno a la zona de la playa de los Guirres, para que nos entiendan y sepamos situar por dónde puede avanzar. Espérate un momento, porque nos vamos hasta la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Nos atiende la profesora de Química Oceanográfica, Magdalena Santana. Profesora Santana, buenos días. Hola, buenos días. Encantada de saludarle. Cuando llegue esa lava, ese magma llegue justamente al agua, ¿qué va a pasar, Magdalena? Bueno, lo que va a pasar es que conforme la lava reaccione con el agua de mar, pues aparte de la fuente de gases naturales provenientes del magma, pues se generarán más gases como consecuencia de esa reacción. Y luego también pues se producirá probablemente una gran evaporación del agua y los componentes del magma, pues algunos reaccionarán entre ellos y con el agua de mar y se formarán diferentes fases minerales, esa es, uh-huh, la idea. Magdalena, se generan algunos, sí, gases, puede haber una ligera acidificación del agua, pero solamente en la zona de contacto con la lava. Usted que estuvo además en el volcán del Hierro, lo estudió y sabe cómo se transforma ese entorno, ¿es positivo, es negativo? Ese proceso en el que el agua se vuelve un poquito más ácida, ¿repercute de forma directa en la pesca? ¿Cómo va a ser? Bueno, yo creo que estamos hablando de dos fenómenos volcánicos diferentes. El del Hierro transcurrió totalmente dentro del mar, entonces inicialmente todos los gases y el magma se generaron en columna de agua, y ahora de lo que estamos hablando es que viene lava desde tierra hacia el océano, ya esa lava viene bastante degasificada, y bueno, lo que habrá pues será las típicas reacciones químicas que se produzcan pues en esa zona de contacto. Pero eso sí, todo dependerá también de la cantidad de magma que llegue al mar y la zona que ocupe. Magdalena Santana, le reitero, cuando esa lava llegue al agua, esa reacción química, ¿es perjudicial, por ejemplo, para que la respiren los humanos? No debiéramos de respirarla, porque se fomentará el que se a producirse esta temperatura, se podrá facilitar el que se emitan gases adicionales. Eso es lo que los científicos han comprobado cuando han estudiado lo que ocurre en la zona de Hawái cuando llegan lavas al mar y demás. Entonces, en torno a esa zona, evidentemente, lo mejor es no estar. Magdalena Santana, profesora Santana, desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, un abrazo para ustedes. Me imagino que es un auténtico lujo poder estudiar todo este tipo de cosas. Me voy a la Universidad de La Laguna. Ramón Casillas, profesor Casillas, geólogo, muy buenos días. Buenos días. ¿Lo que estamos viviendo es una clase práctica? Hombre, indudablemente. No, una imagen vale más que mil palabras. De hecho, el principio fundamental de la geología es el actualismo, que nos dice que para comprender los fenómenos del pasado y también para entender lo que ocurrirá en el futuro, lo mejor es estudiar el presente. Entonces, esto es una herramienta fundamental, no solamente para entender la historia de la Tierra, del pasado y la historia de las islas, sino también para tratar de prever lo que pueda ocurrir en el futuro, que es más o menos lo que tratamos de hacer por los científicos que hemos estado involucrados a lo largo de estos días en este proceso. Uh-huh. Le pregunto dos cosas, y estoy ya en tiempo de descuento, como dicen los de deporte. ¿Cuántos días va a estar manando el magma? Eso es una pregunta muy buena. Vamos a ver, eso es complicado. Podemos aplicar el principio del actualismo para ver las últimas erupciones que han tenido lugar en La Palma, pues qué tiempo han transcurrido. Entonces, ahí estamos hablando de un mes, de un mes y pico, etcétera. En el Hierro, sin embargo, fíjense cómo la erupción duró bastantes meses. Empezó en octubre y acabó, si no mal recordar, en marzo del año siguiente. Todo depende de una cuestión que es lo que estamos preguntándonos todos ahora, y es que si esa masa de magma que se ha instalado a esos 6 kilómetros de profundidad y que es la que finalmente se está emitiendo, si esa masa de magma que está evaluada unos 20 millones de metros cúbicos, pues sale al exterior y no se realimenta con las otras zonas donde se acumula el magma a 12 kilómetros y a 20 kilómetros de profundidad, entonces es posible que tarde poco. Pero bien, sí. Si bien, como ocurrió en el Hierro, esa cámara magmática superficial se realimenta con esas otras más profundas, pues es posible que podamos hablar pues de meses como ocurrió en el Hierro. Eso nos lo va a ir indicando pues la geoquímica de los gases que se vayan emitiendo, la sismicidad que se vaya viendo en el futuro. Exacto. Las deformaciones, etcétera. Por último, profesor Casillas, ¿por qué tantas bocas tiene ese volcán? ¿Porque tenía hambrita o por qué? Bueno, porque el vulcanismo en este tipo de edificios volcánicos, como la dorsal, una dorsal volcánica como la de Cumbre Vieja, pues es eminentemente fisural. ¿En qué sentido decimos que es fisural? Bueno, pues que esa masa de magma que suele alcanzar una determinada profundidad, en este caso ha llegado hasta los 6 kilómetros, en el caso del Hierro se localizó a 12, finalmente encuentra una fisura, una fractura en el terreno, que es lo que hace que le permita llegar a la superficie. Y claro, no llegas en un punto solo, llega a lo largo de esa fractura. A lo largo de esa fisura se concentra en un momento determinado la actividad volcánica inicialmente en determinados puntos, y con el paso del tiempo esa concentración va aumentando, de tal manera que si en un principio tenemos todo este número de bocas, es muy probable que con el paso del tiempo vayan disminuyendo el número de las mismas. Sin embargo, la intensidad en cada una de las bocas posiblemente se mantenga o incluso pueda aumentar un tanto. Ramón Casillas, geólogo, profesor también de la Universidad de La Laguna. Un auténtico lujo el tener, bueno, las dos universidades, a todos sus profesores ahora mismo con los ojos puestos en la isla de La Palma. También hay mucha gente que querría hacer turismo. Miguel Ángel Rodríguez, cuéntanos, porque ayer se evacuaron a turistas, muchos decidieron quedarse, otros están en la isla de La Palma. No es por nada, pero tú que además tienes tus raíces palmeras, tú darías lo que fuera ahora mismo por irte para allá, echar, sí, un vistacito y volver. Bueno, ¿no? tengo incluso un familiar que estaba de vacaciones en Tenerife, que trabaja para la policía local, uh-huh, de un municipio palmero, y que fue convocado inmediatamente. Tuvo que irse para allá. Turismo. Aquí hay dos opciones, como se suele decir. Hay turistas que han sido desalojados, alrededor de 350 que han viajado y alojándose en Tenerife, porque la cadena hotelera tiene pues establecimientos tanto en La Gomera en La Palma como en Tenerife. Y hay otros turistas que en La Palma han decidido quedarse, realojarse, buscarse la vida algunos también, para quedarse en la isla y poder pues comprobar y ser testigos de este fenómeno que pasa una vez en la vida. Nos lo decía el consejero de turismo, Francisco Raúl Camacho, consejero de turismo de la Cabildo de La Palma. 354 personas han partido en la mañana de hoy. En cuanto a los turistas que quedan en la isla de La Palma, muchos de ellos han buscado alojamientos alternativos en los complejos hoteleros de la isla. Muchos de ellos han optado también por quedarse a ver esta experiencia que por la parte turística es muy difícil de conseguir, vivir un volcán en directo y sobre todo hacer hincapié a la colaboración, al plan de evacuación que el Cabildo de La Palma junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como la Administración General del Estado, habían puesto en marcha, ha dado los resultados apetecibles, ha sido una evacuación sin problemas, donde no hay que lamentar daños personales y materiales, y por lo tanto turísticamente la isla de La Palma creo que ha dado cobertura a todos aquellos que han querido irse y sobre todo cobertura a aquellos que quieren seguir viviendo esta experiencia única. ¿Apuntabas algo más, Miguel? Iba a decir, testimonio muy válido, testimonio muy importante, porque es verdad, y además lo apuntaban analistas, por ejemplo, esta mañana en la antena de Radio Club Tenerife, como Jorge Betancourt, y hay muchos tabloides británicos que hablan de evacuaciones pues en un tono apocalíptico que no ha pasado con los turistas, y esto también hay que transmitirlo. Fantástico. Aquí estamos para eso, para contarles lo que está pasando, para también, ¿por qué no acercarnos sentimentalmente a la gente de La Palma? Antes me escribían a través del 677-92-6015 varios oyentes cuando escuchaban a La Música de los Viejos, una canción fantástica, preciosa, decía Pucci, los pelos de punta, quiero estar con mi familia y desde aquí quiero mandarles muchos abrazos, pues en eso estamos todos. 12:47, van pasando las horas y el volcán sin nombre sigue fluyendo. Radio Club Tenerife, Cadena Ser. Orcuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land Mover 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Archiauto Ford en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Mario Santana, abogado especialista en herencias. Realice sus consultas sin desplazamientos, videoconferencias, por teléfono o por mail. Llame al 922-28-4708 o visite mariosantana.es. Mario Santana, abogado especialista en herencias. 30 años asesorándole. ¿Te sueles olvidar las llaves de casa? ¿Nunca tienes el mando del garaje a mano cuando lo necesitas? En Cerrajería Los Príncipes contamos con un sistema de apertura de portal y garaje desde tu móvil, especial para comunidades con altas y bajas. Conócelo en cerrajerialosprincipes.com. Las 24 horas del día a tu servicio. Cerrajería Los Príncipes, pensando en su seguridad y la de los suyos. Hola, Marta. ¿Qué le pasa a Pablito en el pie? Los zapatos que le han hecho daño. Pero no conoces la zapatería infantil Puntapié. Tienen las mejores marcas. Calzado ergonómico, que respeta el crecimiento de tu pequeño. ¿Sí? Está en Viera y Clavijo frente a la farmacia. Tienen un buen asesoramiento. Y ahora con importantes descuentos para la campaña escolar. Búscalos también en redes. Zapatería infantil Puntapié. Zapatos para crecer. ¿Buscas una formación profesional de calidad y con futuro? En ACU Canarias llevamos 30 años impartiendo cursos de validez profesional en las áreas áreas sanitarias, parasanitarias, veterinaria, quiromasaje y muchas más. Contamos con bolsa de trabajo propia y más de 50 empresas certifican nuestra profesionalidad. acucanarias.com. Acu Canarias, formando a profesionales con futuro. Playa de las Américas es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía. Su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Playa de las Américas es tuya, es nuestra, es Arona, Tenerife Sur. Hoy por hoy, Canarias. José Arosena, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Ya has podido sacar alguna foto bonita? Cuando se me pasó el susto, sí. No explotó. Bueno, supongo que vamos a hablar del volcán, ¿no? Pues sí. José es palmero. A él se le nota, vamos. Pero ayer se pegó un susto, pues como mucho, pero es que estaba tan cerquita y además estabas con los chiquillos, con la familia. Y tú que habitualmente te encanta sacar fotografía, dite primero el susto, nos vamos corriendo y después ya si eso pongo el objetivo y me acerco, ¿no? Y si estábamos ayer, yo como tú soy aficionado a la fotografía, soy profesor, me gusta el tema de la naturaleza, llevábamos semanas o días siguiendo el volcán, escuchando lo que decían los vulcanólogos, y el domingo pues decimos, oye, pues venga, vamos para allá a ver por dónde posiblemente estalle el volcán, ¿no? Como decían que iba a estallar en varios días, entonces nos fuimos para allá. Y estábamos por la zona de Fátima, ahí estuvimos con unos amigos, habíamos estado con unos amigos, y lo que sorprendí estando allí era no solo que sintiesen los temblores, eran los temblores que luego vimos en el IGN que eran sobre todo con algo, sino que escuchábamos los temblores, se oía estallar, era como una piedra, una roca, estallando. Bueno, estábamos allí. Y dice que era como chasquidos, ¿no? Como cuando coges dos callados y haces ta-ta, ese chasquidito, ¿no? Un chasquido, pero fuerte, seco, un chasquido fuerte. Pero claro, estábamos allí, pues echando la mañana al día y después nos vamos. Decidimos irnos, nosotros nos fuimos hacia Cabeza de Vaca y otros amigos se fueron hacia el otro lado. Y cuando estábamos en Cabeza de Vaca, vemos que se abre el suelo, vemos y sale una nube blanca de humo, ¿no? Lo que más nos sorprendió al principio fue que momentos antes no se oye nada, no se oye ningún, no oímos ningún ruido ni nada, de repente sale el humo, ¿no? Pues mira, pues nos asustamos, claro, salimos corriendo, nos alejamos, pero luego paramos, esto que dices tú, pues, ya que estamos aquí, paramos, das la vuelta y nos acercamos otra vez, desandamos lo andado con el coche y luego a pie, y hasta donde más o menos creímos que podíamos estar seguros, y ya fue cuando empezó el ruido, ese ruido constante de que tan característico que no había oído en mi vida del ruido del volcán, y empezamos a ver los piroclastos saliendo, ¿no? La lava roja. Te digo una cosa, José, sí, lo has contado fantástico. La cámara quedó a un lado, pero no te preocupes porque esa impronta, esa imagen estará en la de tu familia durante toda tu vida. A lo mejor dentro de 20 o 30 años, pues resulta que te llamamos porque fuiste testigo directo de esa ruptura, ¿no? No, yo te digo que no lo olvidaremos jamás. Luego hicimos fotos, hicimos vídeos hasta que llega, y entonces al poco rato, pues empezó llegando, estábamos nosotros, pues no llegamos hasta donde, claramente, hasta donde estaba el volcán, porque nos estalló y nos fuimos, y luego nos acercamos, ¿no? Y entonces empezaron a llegar la policía, los bomberos forestales, la Guardia Civil, y empieza a caer ceniza, ¿no? Empieza a caer ceniza. Y ya ahí ya nos, cuando vemos lo que está pasando, pues ya nos damos cuenta de dónde estamos metidos, ¿no? Y luego en frío piensas, Dios mío, pero si es que nos pudo haber explotado debajo, ¿no? Y ya con el tiempo, el susto, cuando te das cuenta de eso es cuando te entra el susto de verdad, ¿no? Cuando te das cuenta del que te pudo haber explotado muy cerca, es cuando te entra el susto. José Arosena, ahí, gracias por contarlo aquí en directo para los micrófonos de la cadena SER en Canarias. El susto no hay quien te lo quite, pero eres desde luego, lo viviste en primera persona. Un abrazo. Gracias. Voy a La Palma. Ani Medina, muy buenos días. Muy buenos días. Ani Medina, compañera y amiga, cuéntame, ¿a qué huele hoy la isla de La Palma? Azufre, mi niña. Huele a susto, Puchi. A susto, al no saber qué va a pasar, a no saber quién se va a quedar sin su hogar. Estamos todos como con el corazón partido, como Alejandro, pero así, es la sensación que tienes. Estamos siempre erizados, siempre pendientes de por dónde va, a quién dañará, a qué familiar, amigo, vecino. Eso es lo que hoy respiramos, porque ciertamente olor, que yo lo comentaba anoche, olor no ha llegado, por lo menos aquí a esta zona de los Llanos, donde yo vivo. Y el susto no tiene olor, pero sí tiene sentimiento. Te pregunto, Ani, tú que eres una mujer absolutamente solidaria, ¿cómo están actuando los palmeros con los palmeros? ¿Cómo están actuando en esa ayuda que necesitan? Los palmeros con los palmeros, si somos solidarios con los demás, imagínate con los nuestros, ¿no? Pero te digo, hay mucha gente trabajando detrás, están todos los servicios sociales, hay mucha gente, todos los medios, hay mucha gente colaborando, Puchi, intentando organizar, intentando controlar a tanta gente que se ha tenido que evacuar, que han tenido que salir de sus casas sin saber cuándo ni cómo van a volver, ¿no? Pero mira, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy aquí en el centro de día, que bueno, es mi sitio de trabajo, aunque ahora estoy de baja, pero he venido pues para saber cómo están mis compañeros y mis jefes, porque ellos también tienen una carga tremenda, ¿no? Todos los problemas pasan por ellos, y estás un ratito aquí y estás oyendo a dónde mandan a compañeras, todo el mundo quiere soluciones y a sus problemas, ¿no? Y ahí están todos los ayuntamientos y todas las autoridades. Pues colaborando como no puede ser de otra manera. Claro que sí. Bueno, que sea tu voz dulce también la que nos ponga sobre la dulzura de la Isla Bonita, de la Isla de La Palma. Mucho ánimo y todo se arregla, sí, todo yo, se arregla. Las casas se hacen otra vez, la viña se planta otra vez, exactamente. Sí, sí. Hombre, yo decía, a veces si es un incendio y dices tú, se me quema, pero me queda el terreno. Ahora no te queda ni siquiera el terreno. Eso es pero lo bueno, duro. Que saldimos adelante, seguro, que costará, seguro. Y que La Palma seguirá, por supuesto. Claro que sí. Un abrazo, Ani. Un gracias, abrazo, guapa. Gracias. En nombre de todos los compañeros de la radio. 12:56, Vicente Zapata, geógrafo, amigo y sobre todo palmero en este día. Hay quien lo quiere llamar el indiano, otros lo quieren llamar cabeza de vaca, el ternerito, y otras tantas cosas que están llegando a través del WhatsApp que tenemos para los oyentes de la cadena SER en Canarias. El territorio cambia, pero ¿cambian las personas con el territorio, Vicente? Bueno, seguramente pasar por una experiencia volcánica sí hará cambiar un poco a las personas, ¿no? Las hará más conscientes de que vivimos en un territorio volcánico. Ya lo somos, en parte, pero esto seguramente, digamos que hará todavía más mella, tanto en las personas que están ahí viviéndolo directamente como en las que estamos vinculados con la isla, obviamente. Te pregunto, Vicente, la gente que tiene esa pérdida de terreno, ya decía Ani, dice, si es un incendio, pues vuelves a plantar, pero en este caso la recuperación forestal o la recuperación de esta tierra para cultivo es prácticamente imposible. ¿Se irá a vivir la gente más lejos de las montañas, más lejos de los volcanes? Yo no lo creo. Vivimos con los volcanes, somos una región volcánica. Hemos nacido, nos hemos desarrollado y múltiples generaciones han vivido con los volcanes, ¿no? Lo que seguramente vamos a generar son muchos aprendizajes y, bueno, se está demostrando además que la ciencia y todo lo que tiene que ver con la tecnología nos va a ayudar seguramente a convivir mejor con ellos, ¿no? Pero yo creo que no nos vamos a alejar. Sí es verdad que es preocupante la situación en la que ahora se van a quedar muchas personas, ¿no? Por la ausencia de sus viviendas y de sus terrenos. Habrá que ver de qué forma, ¿no? Damos una respuesta lo mejor posible a todas esas personas, a todas esas familias, se recompone ese territorio, seguramente tendremos un territorio, un terreno o un espacio protegido nuevo en la isla de La Palma que generará nuevas oportunidades, pero sí es verdad que hay que hacer una labor a medio plazo, una vez que el volcán cese en su actividad, para realmente dar una respuesta muy positiva a todas las personas que están viendo envueltas en el discurrir, ¿no?, del episodio volcánico. Vicente Zapata, gracias por atender los micrófonos de la cadena SER en Canarias. Volveremos, recurriremos a ti nuevamente porque hay muchas cosas que se plantean cuando nace una nueva tierra, cuando nace un nuevo territorio. Un abrazo, un gracias. Un cambio para la isla, sí. Un abrazo para ti también. Un beso. Abrazo. Puchi, buen día. Chao. reposando para siempre en los abismos más profundos. Tantas cosas te forjaron, el viento, la lluvia y el sol, y el mar siguiendo a la luz. Esculpieron por tus gotas hermosas playas al sur, con piedras de algún volcán. Las tierras de algún volcán. Cambia la isla de La Palma y se lleva por delante las pertenencias de algunos vecinos. Estamos pendientes de todos ellos y, sobre todo, nos hemos dado cuenta, primero, que todo ha funcionado con rapidez y, por tanto, no tenemos que ahora mismo hablar de pérdidas de personas, ni tampoco de animales. Todo está funcionando, lo que esperamos que también funcionen todas las ayudas necesarias para que rápidamente puedan rehacerse en su vida. El saludo para todos los oyentes de la cadena SER en Canarias y el abrazo para todos los compañeros que han hecho posible esta jornada. Mañana será otro día y saldrá de nuevo el sol.